Capítulo 20. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Niños, ¿qué están haciendo? Hay un escorpión aquí, Silpa. Niños, Dios mío, quítense de ahí. Aléjense de ahí. Si ese insecto los pica, se mueren. Vamos, a jugar lejos de aquí. Estábamos discutiendo tu futuro. ¿El mío? Por la ley de Levirato, debes casarte con Onan para que te dé hijos en nombre de Er. ¿Aceptas casarte con el Tamar? Tamar acepta. Claro que sí. ¿Qué tal si Pentefres pasa una temporada en la ciudad de Om hasta que las cosas se calmen? Esa es una gran idea, gran esposa real. Puedo retirarme a mi ciudad natal. Me quedaré orando y meditando por el bien de Avaris. Y así, cuando la ira de Set se disuelva, regreso. Potifar visita a José. Vas a tener lo que mereces, José. Pero no vas a morir, ¿no? Vas a pagar esta afrenta en vida. José. Asenet descubre a su amado arrestado camino de la prisión. ¿Qué está sucediendo? Acabo de llevar a ese desgraciado a prisión. Excelente noticia, Agur. Fue por el que Asenet perdió el juicio. Si todo lo que tenías era el amor de ese joven para sostenerte, ahora no tienes nada más. ¡Nada! Todo lo que podía hacer se lo hice. Pentefres va a dejar a Varys. Y Asenet fue renegada. El faraón y la reina. ¿Qué vida tan infeliz tendrá Asenet por delante? ¿Pero por qué fue a hacer esto? Yetur también está condenado. Duró poco la buena vida, ¿no, jovencito? El esclavo que sabe leer. Ahora vas a estar leyendo las piedras. Siempre supe que ese extranjero no era confiable. Mitri y Amur. Esperó el momento justo para atacar. Ahora está en el lugar que merece. Asenet trata de pasar la noche a la intemperie. Sumida en sus pensamientos, reflexiona sobre todo lo sucedido. Aparece la gata de la reina. Merivast. Toma la felina con sus manos y la acaricia con afecto. Merivast. Gracias a los dioses que estás aquí. ¿Cómo me encontraste? Ay, Merivast. ¿Hasta qué punto llegué? Y todo por el amor de un hombre que no sé si de verdad me ama. Puedo pasar el resto de mi vida en las calles. Pero tengo que aclarar esta historia. Y ahora que llegaste, puedes ayudarme. Puedes cuidarme, protegerme de noche. Puedes hacerlo por mí. ¿Lo harás? Ven conmigo. Asenet ha llegado a la prisión. Viste ropas de hombre. Posa la gata en el suelo que se acerca a los centinelas. ¿Un gato? Qué suerte ver a un gato a mitad de la noche. ¿Será que es la diosa Bastet? Quienes lo interpretan como un prodigio divino. Valiéndose de la distracción de los guardias, la joven entra en la penitenciaría con discreción. Se interna en la penumbra de los oscuros pasadizos, débilmente iluminados por la llama de las antorchas, y avanza mezclándose con los reclusos, protegiendo el semblante con una capucha y sin delatar su presencia. Vengan. Yetur ha preparado una rebelión. Pongan atención. Cuando dé la señal, ustedes dos van a atacar a los guardias de la entrada y los otros van a atacar a los guardias de los corredores. Asenet desciende por las escaleras hasta llegar a la planta inferior. Allí descubre a José cenando una mísera ración de comida. Incrédula, retira el hábito que la oculta, descubriendo su cabeza al presentarse ante su amado. José. Asombrado, se levanta. Asenet. Y coge sus manos. ¿Te volviste loca? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que hablar contigo. El motín comienza. Los insurgentes se alzan violentamente, atacando a los guardias que custodian la prisión. ¡Hoy todo el mundo huye de esta prisión! Senep, el carcelero, trata de controlar la sublevación. ¡Ustedes! ¡No dejen que huyan! ¡Si es necesario, maten a todos! José y Asenet están desorientados. Tienes que salir de aquí. ¿Pero cómo? Calma, quédate aquí. Voy a ver qué pasa. No te vayas. La noche avanza y en el templo, Apopi y Tani se preparan para comenzar un ritual de purificación. El recinto sagrado está iluminado por lámparas de aceite que permiten contemplar las paredes adornadas con bajorrelieves de motivos religiosos. Entre dos columnas de enorme tamaño se halla el altar bajo la estatua del dios Set. Que las aguas sagradas del Nilo, ante el cual el faraón se aproxima, sean como brisa para tu corazón y tu alma, gran Set. La reina permanece unos pasos más atrás y el sacerdote que asiste al servicio religioso sostiene un cuenco con agua consagrada en donde el soberano introduce su mano derecha. Que estas ofrendas y libaciones te agraden. Para seguidamente asperger y no permitan el ídolo sagrado que el caos invada Egipto, rociándolo con pequeñas gotas. Saludos a ti, Set. Vida, prosperidad y salud. El adorador que les acompaña se retira con respeto y veneración. El faraón hace lo mismo y ambos en compañía de la reina quedan expuestos a la deliciosa fragancia proveniente del humo de los inciensos santificados. Ahora es el turno de la gran esposa real. Ella recibe un cetro de flores de manos de una novicia y se aproxima ante el dios para entregar la ofrenda. Tras la oblación, la reina faraón se retira, caminando de espaldas y con las manos en alto como muestra de fervor. En la prisión, la rebelión crea caos. José corre tratando de averiguar la causa de la revuelta. Presos armados pelean contra los vigías. Yetur, el ismaelita, arrincona a un soldado y le da muerte clavándole una lanza. ¡Yetur, te volviste loco! ¡Nunca vas a poder huir de esta prisión! ¡No voy a estar esperando la hora de la muerte, hebreo! El alcaide, en su desesperación, trata de contener a los reaccionarios a golpe de látigo. Golpea a José y Yetur sale en su defensa, asestándole un golpe fatal. ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Si quieres tu libertad de nuevo, esta es la hora! ¡Yo no voy! ¡Sigue siendo testarudo como burro! ¡El carcelero no se mueve! ¡Vamos a huir! Yetur huye, pero José observa al carcelero agonizando. Sí. Y desiste de la fuga. Rasga su vestido, obteniendo una tira de tela con la que realizar una ligadura para detener la hemorragia en el brazo izquierdo del oficial. Sati retira la peluca que coloca sobre un busto para conservar su forma original. Voy a pedir a las siervas que preparen el pato. Ya engordó bastante. Ya ha llegado su hora. Putifar, pensativo y sentado sobre la cama, observa a su esposa con la cabeza rasurada y sin el cabello artificial, mirándose a un espejo de mano. La lámina de metal pulido delata a Putifar. La mujer observa a sus espaldas el reflejo de su marido, absorto en sus pensamientos. ¿Qué pasa? Sin el hebreo por aquí, tengo que retomar el comando de la casa. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué sucedió realmente? Dime. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? Sin mentiras esta vez. ¿Qué sucedió de verdad entre José y tú? Tengo que saberlo. En el templo. Set es un dios vengativo. No puede estar satisfecho con el rechazo de Asenet. Hicimos todo para agradarlo, señor. Si Set está furioso porque Asenet lo rechazó, tal vez se calme si tú, la gran esposa real, baila para él. Mi señor, soy esposa del Horus vivo. ¿Cómo puedo bailar para satisfacer los ardores de Set? Baila, Tani. Te lo ordeno. Haz eso no por mí, sino por la paz de Egipto. Sí, mi señor. Si es lo que desea. En presencia del faraón, un sacerdote y una novicia, la gran esposa real danza ante la majestuosa talla del dios Set, contorneando su cuerpo con devoción y respeto. El rítmico movimiento decrece gradualmente hasta detenerse frente a la divinidad. Y el ofrecimiento concluye elevando los brazos, entrecruzando las palmas de las manos, haciendo descender los miembros con lentitud hasta adoptar una postura de adoración con el brazo izquierdo recto y el derecho flexionado, imitando una cobra. En el campamento y tras el accidente, Rubén, convaleciente, reposa con la cabeza vendada. Le acompañan la esposa y su madre. Gracias a Dios estás bien, hijo. La herida aún está abierta. Tiene que reposar mucho para dejar que cicatrice. ¿Qué sería de mí sin ustedes dos cuidándome con tanto cariño? Entra Vila. Con permiso. Yo vine para saber si estás mejor. Sal de aquí. Porque no eres bienvenida. Madre. También pienso que entre menos visitas, mejor. ¿Qué sucede con ustedes? Tengo que explicarlo, Rubén. Disculpen, realmente solo vine para saber si estaba mejor. Llega Jacob a la tienda de Rubén y Naama. Entonces, Rubén, ¿algún problema? Nada, Jacob. Todo está bien, con permiso. Leví, Judá y Benjamín cenan en el exterior. Tienes que reaccionar, Judá. Hermano, perder un hijo es algo demasiado doloroso, Leví. Aún sabiendo que Er era un joven difícil, era carne de mi carne, sangre de mi sangre, mi primogénito. Leví rechaza la comida y revela preocupación. ¿Por qué siempre que hablo de José se ponen tan extraños? Déjalo, Benjamín. No es hora de hablar de José. ¿Por qué no? No tuve la oportunidad de conocer a José como ustedes. Los dos adultos... ¿Cómo era él? ...entrecruzan la mirada... Cuéntenme. ...con profunda tristeza. ¡Basta! ¡Ya basta, por favor, basta! ¿De qué sirve huir hoy, si mañana serán presos nuevamente y condenados a muerte? Es más digno cumplir la pena y salir con la cabeza erguida de la prisión y no huyendo como ratas. José trata de asistir al custodio. ¡Senet está perdiendo mucha sangre! ¡Necesito ayuda! Asenet se aproxima. ¡José! No, tú no. ¿Por qué? Nadie sabe quién soy. ¡Vamos! ¡Su vida está en riesgo! ¡Guardias! ¡Guardias, ayúdenme! ¡Ayúdenme a llevarlo a su habitación! ¡Vamos! ¡Tú cuidado! Mara, la hija de Naama, llega a la tienda de Simeón. Él duerme profundamente. Ella sujeta entre sus manos una caja de madera que contiene el escorpión capturado. Con mucho sigilo se aproxima al camastro y deposita con extremo cuidado el insecto que corre entre las mantas de lana. Fuera, el muchacho sigue intrigado. ¿Hizo algo antes de morir? ¿Algo que nuestro padre no sabe? José no hizo nada malo, Benjamín. Pero no nos gusta recordar el día que se fue. José era un buen joven. Eso es todo. No hay nada más que decir sobre él, Benjamín. Al resto de sus hermanos. ¿Y ustedes? ¿Qué pueden decirme sobre José? ¿José? Isaacar. ¿Por qué eso ahora, Benjamín? Zabulón. ¿Qué te dijo Judá sobre él? No dijo nada. A nadie le gusta hablar de José. ¿Por qué? ¿No extrañan a nuestro hermano? José nos molestaba demasiado. Neftalí. Ninguno de nosotros lo quería. No lo querían, ¿por qué? ¡Neftalí! ¡Porque José! Cuidado con lo que vas a decir. No era como todos nosotros. Dan. Se creía mejor que todo el mundo. Aser. No lo creo, José no era así. Si no lo crees, entonces ¿por qué preguntas? Gad. No lo queremos recordar. Esa es la verdad. Benjamín, ven aquí. Levi. Vete a acostar, es tarde. Buenas noches. Los ocho hermanos permanecen en silencio. En el interior de la cárcel, varios guardias colocan al encargado herido sobre un catre. Por favor, busquen unos paños. Por favor. Asenet se dispone a curar la herida del carcelero. Consigue un poco de vino. ¿Vino por qué? En vez de estar preguntando por todo, haz lo que te digo. Sé lo que estoy haciendo. Aprendí un poco de medicina con mi padre. Está bien. Guardias, consigan vino para el señor Zenet. Calma. Calma, señor Zenet. Estamos cuidándolo. Calma. Descanse. No hable ahora. Él pierde la conciencia. Benjamín llega. Simeón. A la tienda. Simeón. ¡Simeón, despierta, hermano! ¡Cuidado! ¡Simeón, despierta! ¡Simeón, cuidado! Simeón. ¡Un escorpión a tu lado! Observa al arácnido en la almohada, a muy poca distancia de su rostro. Agitado se incorpora y, tomando un cuchillo, lo aparta. La muchacha sale de su escondite. ¿Mara? ¿Qué estás haciendo aquí, muchacha? Simeón la detiene. ¿Por qué trajiste ese escorpión aquí? ¡No hice nada! ¡Suéltame! ¡Mentira! ¡Solo pudiste haber sido tú! ¡Anda! ¡Dime qué estabas haciendo aquí en esta tienda! Estaba buscando a Benjamín. ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! Te voy a lastimar mucho más si no me dices la verdad. ¡Hermano! Empuja al niño. ¡Vamos! ¡Habla ya! ¡Confiesa! ¡Es lo mejor! ¿Fuiste tú, Mara? ¿Saben qué? Sí, yo lo hice. ¡Qué pena que llegaste y arruinaste todo! ¡Muchacha malcriada! Si tu madre y Rubén no te ponen un freno, yo te voy a dar una lección. Coge una cuerda. ¡Quieto! ¡Suéltame! ¡Aprenderás la lección, hermano, muchacha! ¡No! ¡Por favor! Se arrodilla. ¡Por favor, hermano, no lo hagas! ¡Deja que Mara se vaya, por favor! ¡No lo hagas! Entonces llévate esta porquería de aquí antes de que pierda la cabeza. Simeón queda solo. Observa al escorpión. Agarra un palo. Y lo mata. En casa. Nunca imaginé pasar por semejante afrenta. De Putifar. Mi propio marido dudando de mí, diciéndome falsa, mentirosa, infiel. Sati, por favor. Como si no bastara haber sido humillada por el hebreo. Todavía tengo que soportar la vergüenza de la incertidumbre. ¿Hasta cuándo se extenderá esto, gloriosa diosa Mat? ¿Hasta cuándo seguirá la injusticia? ¡Ridiculizada en mi propia casa por culpa de un esclavo! ¡Basta! ¡Basta! Puedo parecerlo, pero no soy un hombre insensible. Percibo cómo son las personas a mi alrededor, las capto bien. Eres una de las mujeres más lindas de Avaris. Y sé que aprecias ser bella. ¿Qué estás queriendo decir con eso? ¿Está mal cuidarse? ¿Querer ser bonita? ¿Estás insinuando que yo provoqué a José? Eso no se puede negar, Sati. Sé que te gusta sentirte deseada. Sé cuánto te diviertes con una conquista y sé también que eres admiradora de la belleza masculina. ¿O no? Si crees que soy así, ¿por qué continúas casado conmigo? Eso es muy poco para separarme de ti. No voy a dejar caer mi casa y todo lo que construimos juntos solo porque te gusta coquetear. Mientras no sigas adelante con esas bromas. En el campamento, Naama está sentada en la cama velando a su marido. Un vendaje cubre la frente de Rubén. Naama. ¿Qué pasó? Que despierta de un sueño reparador. ¿Y mi padre? Está fuera con los demás. No quería perturbar tu descanso. Estás muy molesta conmigo, ¿cierto? ¿Qué esperabas? Descubrí que amas a otra mujer. No existe nada entre Vila y yo. Créelo. Pero tú querías que lo hubiera. Nadie me lo contó. Yo misma lo vi y lo oí. ¿Me perdonas? Perdón por hacerte sufrir. ¿Qué pretendes hacer cuando estés bien? Vas a huir con Vila muy lejos. ¿Van a vivir ese amor prohibido donde nadie pueda cuestionarlos? Casi huimos una vez, Naama, pero no resultó. Eso fue hace tanto tiempo. ¿Fue tanto tiempo? Hoy en el río parecían dos jóvenes enamorados. Escucha. Lo que viste en el río fue un desliz. El primero en muchos años. ¿Y cuándo va a ser el próximo? ¿Dentro de algunos años? ¿En la próxima luna llena? ¿O mañana? Te juro que no me voy a acercar a Vila. Sé que no puedo tenerla para mí. Soy tu marido, Naama. ¡Tu marido! Pretendo honrarte. Ahora olvida lo que sucedió. Hazlo, por favor. Por favor. La luna ya ilumina las tres pirámides de Egipto. En el interior del palacio, la reina camina por los pasillos custodiados por centinelas armados. Se dirige al faraón. Mi señor, las ofrendas fueron depositadas a los pies de Set, tanto en el palacio como en el templo. Los sacerdotes permanecerán en vigía, orando y pidiendo clemencia toda la noche. Gracias, Tani. No sé qué sería de mí sin ti. Es lo menos que puedo hacer ahora que Pentéfre se fue. Un extraño viento entra por la ventana. Ese viento. Hace mucho tiempo que no había vientos así en Avaris. Será Set soplando la arena del desierto para cubrir nuestra ciudad. Calma, mi adorado. El viento se fue y todo volvió a la normalidad. Amanecerá. Y nuevamente contemplaremos el resplandor de Ra. Así lo espero. Ya es tarde. Vamos a retirarnos. Sí. Solo buscaré a Meribast. Meribast, querida. Meribast. Meribast. Qué extraño. Estaba aquí hace un momento. ¿Dónde se habrá metido? Sati y Putifar. Nunca fui tan ultrajada en toda mi vida. Todavía no termino. Ya hablaste bastante, ahora es mi turno de hablar. ¿Tengo que quedarme callada mientras me difamas? ¿Insinúas que yo seduje al hebreo? ¿Que provoqué a José? José llegó aquí prácticamente como un niño, pero los años pasaron y se convirtió en un hombre atractivo. ¿No te parece? ¡Qué absurdo, Potifar! ¡Qué injusto! Tengo asco de José. ¡Asco! Entonces quiere decir que José no te parece atractivo. ¿No ves a los otros hombres de la ciudad con deseo? ¿Nunca los viste? Intenta seducirlo. Mis ojos solo se interesan por ti. Le acaricia el hombro. El día de mi juicio. Y la cara. Que Osiris me impida entrar al mundo de los muertos si algún día te traicioné. No estoy diciendo que me traicionaste. Potifar rechaza el halago. Espero de verdad que no. Pero condenar a un joven tan digno como José por culpa de una mentira, de un capricho tuyo, es monstruoso. José intentó aprovecharse de mí. Se quedó casi desnudo frente a mis ojos. Tengo asco solo de recordarlo. ¿Cuántas veces voy a tener que contar la misma historia para que tú creas en mí? No vas a tener que volverla a contar. No cuestionaré más al respecto. Pero si descubro que estás mintiendo, pediré el divorcio y serás castigada de acuerdo a la ley de Egipto para mujeres adúlteras. Mando a mutilar tu nariz a ti. Puedes estar segura de eso. El esposo abandona el lugar. Sati traga saliva y toca su nariz. En el campamento, algunos grupos todavía charlan animadamente al calor de las hogueras. Hay personas retirándose a sus tiendas con el propósito de descansar. ¡Mara, espera! ¡Mara, regresa aquí! ¡Mara! Mara escapa de Benjamín. ¡Mara! Y trata de tirar al suelo. ¡Déjame! ¡Tengo que hablar contigo, Mara! Todo lo que encuentra para dificultar la persecución del muchacho. Finalmente, el niño atrapa a la joven. ¡Déjame en paz, Benjamín! ¡Ya te lo dije! ¿Por qué hiciste eso? ¡Pudiste haber matado a mi hermano! ¡Los escorpiones son peligrosos! ¡Tú lo sabes! ¡Lo sé muy bien! Y era eso exactamente lo que quería, matar a Simeón y a todos tus hermanos. ¡No valen nada! ¡Deberían morir! No creo lo que estoy oyendo. Mara, ¿enloqueciste? ¡Nuestra familia te acogió! ¡Te cuidamos todos estos años! ¿Por qué quisiste matar a mi hermano? ¡Ellos mataron a mi padre! Destruyeron mi ciudad. Yo era una niña. Pero mi madre siempre me decía lo feliz que era nuestra familia. Mis padres se amaban de verdad. Lo siento mucho. Quien lo siente mucho somos mi madre y yo. ¿Cuántas noches desperté y ella llorando en voz baja en nuestra tienda? De vez en cuando hablaba de mi padre, del buen hombre que era. Nunca lo voy a olvidar. Lo que pasó en Siquén fue horrible, lo sé. Mi padre no merecía haber muerto. Ni nadie de mi ciudad. Y los culpables son tus hermanos, Benjamín. Y van a pagar por lo que hicieron, ya lo verás. Se marcha. En la ciudad de Hebrón, Tamar se acerca a Onam en la noche de bodas. Él se yergue y la descubre radiante y ataviada con un modesto vestido de novia bajo la luz de las antorchas de la alcoba. ¿Estás nerviosa? Un poco. ¿Y tú? Un poco también. Hace unos días era tu cuñada, ahora soy tu mujer. El joven la toma del brazo y con delicadeza besa su mano. Siéntate. Uno y otro se sientan sobre una sencilla yacija. No tienes que sentir miedo. No soy salvaje como él. Es muy bueno oír eso. Gracias por aceptarme. Imagino que no debe ser fácil para ti tomar a una mujer que ya fue de tu hermano. Vamos a olvidar que mi hermano existió. Él está muerto. Acaricia su cabello. Tú eres tan linda. Se reclinan sobre el lecho. Algo más tarde, Tamar se despierta y descubre a su marido. Onan, ¿qué estás haciendo? Shh, quédate quieta. Quédate quieta. Sentado de espaldas sobre el humilde lecho. Él vierte en tierra su semilla. Buenas noches. Tamar, indignada y decepcionada, se reclina adoptando la posición opuesta. En la prisión, la normalidad parece haberse restaurado. Los centinelas ya ocupan sus posiciones en la puerta y en el interior vigilan a los prisioneros que no pudieron escapar. Asenet atiende al alcaide del presidio. La herida fue profunda, pero con la limpieza que hice va a cerrar más rápido. Desprovista de peluca, Asenet luce una corta melena. Se acerca a José. ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí? Distraje a los guardias con la gata. Los egipcios creen que cualquier cosa puede ser señal de los dioses. ¿No tuviste miedo de que no resultara? Necesitaba verte. Nunca había visto tu cabello. Es lindo. Para los hebreos, el cabello es la belleza de la mujer. Para los egipcios, si una mujer se afeita la cabeza es mejor. Los egipcios solían raparse la cabeza para evitar plagas de parásitos. Se cubre con el hábito. Abandona la estancia y sale al pasillo central del penal. Creo que ahora podemos hablar. ¿Puedes decirme por qué te arrestaron? Si quieres saber si ataqué a la señora Sati, la respuesta es no. Jamás sería capaz de cometer ese pecado contra Dios, ni contra mi señor. ¿Es verdad? Claro que sí, Asenet. Fue ella la que intentó seducirme. Hace algún tiempo que la señora Sati está atrás de mí. Siempre pude escapar. Solo que esta vez fue un poco más agresiva. Intentó quitarme la ropa. ¡Qué horror! La única salida fue huir. Solo que se quedó muy molesta. Y me acusó de haber intentado atacarla para vengarse de mí. Sati debe haber estado furiosa por el rechazo. Me sentí muy triste por no poder defenderme. Pobre del señor Putifar. Él siempre fue tan bueno conmigo. Ahora piensa que traicioné su confianza. Debiste decirle la verdad. ¿Cómo? Imagínalo, sería mi palabra contra la palabra de su esposa. Tampoco me sentiría nada bien poniendo a uno en contra del otro. Ay, José. Fue bueno haber venido aquí para saber lo que pasó realmente. Por un instante pensé que todo lo que hice fue en vano. ¿Todo lo que hiciste? Yo renuncié a convertirme en sacerdotisa. ¿Renunciaste? No puedo servir a Seth con tanto amor en mi corazón, José. No te imaginas cómo me haces feliz. Pero... lo que hice fue muy grave. No sé lo que es Ed. Tengo mucho miedo. Esa rebelión aquí en la prisión, por ejemplo, justo a la hora que llegué, tal vez sea una señal de que el dios Ed está furioso. No digas tonterías. Lo que pasó fue algo que estaba por explotar en cualquier momento. No. Los presos ya estaban desesperados, Asenet. No sé. Mira este lugar. Nadie puede vivir aquí. Nadie lo soporta. No sé. Yo... Con la yema de los dedos, toca los labios de la joven. Dios está cuidando todo a Zenet. Haciéndola callar. Mi Dios. El único Dios. Y va a cuidarte a ti también. Cree en mí, mi amor. ¿Qué va a ser de nosotros ahora? José le acaricia el rostro. Arrima su boca. Y se besan con ternura. No llores, mi amor. No te pongas así. No es solo porque me arrojaron a la calle, me desheredaron. Ni porque el pueblo entero cree que traje desgracia a Egipto. Es por ti también, José. Por los dos. Tenemos que ser fuertes. ¿Será que nunca estaremos juntos? Estás preso. Y yo soy una renegada. Eso pasará. Resiste, mi amor. Resiste. Ten esperanza. Es difícil. Todos me odian. Creen que tienen el derecho de escupirme. Todo lo malo que suceda en Avaris va a ser por mi culpa. Tu futuro va a ser glorioso. Dios tiene planes perfectos. Que transforman todo mal en bendición. ¿Cómo puedes tener tanta esperanza dentro de esta prisión? Ya pasé por momentos mucho peores que este. ¿Sabes cómo llegué a Egipto? No, nunca me contaste. Mis hermanos me vendieron como esclavo. ¿Qué? Un mercader fue el que me trajo acá. ¿Qué? ¿Tus propios hermanos te hicieron esclavo? Siempre me odiaron a Zenet. ¿Pero por qué, José? Eres un hombre tan bueno, tan íntegro. Me tenían envidia por el amor de mi padre. Sufrí mucho por eso. Pero no voy a alimentar más esa tristeza. Tengo que olvidar. Creo que nunca más veré a mi familia. Oh, mi amor. ¡Cuánto dolor! Si no hubiera venido a Egipto, jamás te hubiera encontrado. Pero sé que Dios cuida de mí. Un día, Zenet, voy a entender todo. Voy a entender por qué permitió tanto sufrimiento. Se abrazan. En el palacio, las damas de la corte visten a la reina. Entra la mascota. Por Bastet. Qué bueno que regresaste, Meribast. Coge al animal. Uy, mi gatita. Pueden irse, siervas, gracias. Me sentiré mucho más segura contigo aquí, mi gatita. Y se sienta en la cama. Acariciando a la gata, descubre una piedra de adorno. ¿Qué es esto? Un vistoso abalorio ornamental. Pero es... ¿Es de la peluca de Zenet? Meribast, ¿estuviste con Zenet? Mi querida Zenet, que Zed no derrame su ira sobre ti. En la cárcel. Alguien llegó, sal de aquí. Zenet se esconde. un soldado entra sin advertir nada extraño. José se sienta en el suelo y se hace el dormido. Por poco, es mejor que me vaya. Me parte el corazón saber que vas a dormir en la calle. Si me descubren aquí va a ser peor, no te preocupes. Me voy a cuidar, quiero que te cuides también. Lo prometo, mi amor. ¿Quién sabe? Tal vez saldré un día y podré hacerte feliz. ¿Una mujer? ¿Una mujer en la prisión? Sé quién eres, la traidora. La mujer que rechazó a Seth. ¡Maldita! ¡Mereces morir! En el próximo capítulo. Tengo que ir al palacio. Parece que hubo una rebelión en la prisión y varios presos huyeron. ¿Una rebelión? ¿Con fugitivos? Sí. Pero puedes estar tranquila. José no estaba entre ellos, si eso es lo que te aterra. Tengo amigos poderosos, señora. Hasta más poderosos que su marido. No lo dude. Puedo acabar con usted y salir ileso. ¿Qué amigos son esos? ¿De quiénes estás hablando? Se lo digo si usted me dice qué fue lo que realmente sucedió con José. Haz esa venganza a un lado de una vez por todas. Olvida eso, hija mía. Meter un escorpión en la tienda de Simeón, no me voy a detener hasta que todos paguen, todos ellos. Mi padre será vengado, ya lo verás. De haber sabido que iba a atraer tu atención a lastimarme, me habría arrojado desde lo alto del primer monte de cabeza. ¿Cómo? Sí, Vila. Voy a ser muy cuidadoso contigo. Cariñoso, fiel. Dina, nuestra boda va a ser muy diferente a todo lo que has vivido. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puedes hacerle bien a quien te hizo tanto mal? Solo estabas haciendo tu trabajo. ¿Qué es esto? ¡Casi me rompo los dientes! ¡Son piedras! ¿Piedras en el pan del faraón? Ese es un pecado muy grave. Ante los ojos de Dios es imperdonable, Judá. Parece que Dios quiere castigar a otro de tus hijos. Señor Potifar. ¿Cómo estás, José? José de Egipto. Fin del capítulo 20.